dijo cuánto pesa tú. No se sabe, no hay máquina que lo pueda medir. Pesa un chiste. ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Yo cacho que como 60 lo está pesando. ¿Cuánto? 60. ¿Un metro? 60 pesa el Cristian. 100 pechugas y sin... ¿Cuánto pesa usted? ¿Ah? ¿Cuánto pesa? 49. Alex Aguayo, 49 kilos. ¿Usted cree que la educación física sirve en nuestra vida? ¿Según? ¿Cómo que según? Según, pues, weón, si tenéis que hacer weá, que no te van a servir ni una weá. Por ejemplo, si tenéis que trotar, por ejemplo, está bien, ¿cachai? Trotar bien. Abdominales también, flexiones también. Pero ¿para qué tenéis que hacer la clase de circo para poder puta pasar de curso, weón, que te hagan todas esas weas de la última vez y no puedes hacer ni una weá? Ya. Yeah. Hola, papá. ¿Sí? Cállate, weón. Gracias, Alex. Yeah. Siempre escuchas por... ¿Hagamos una canción? No. Sí. ¿Cuánto pesa usted? ¿Por? Yo. 53. Claudio Jorquera, 53 kilos. ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuánto es rana? Va 50 segundos. Al minuto, al minuto. Antonio va por el minuto y está parado de cabeza. Ya puede. A las 3, 2, 1, ya, bájate, ¿no? Ya no tiene esa, vamos, culiao. Puede ser elegido. ¿Cuánto pesa usted? Más que la mierda. Pesa más que la mierda, pesa como unos 3 kilos más o menos, pues. Depende de qué mierda estemos hablando. Si nos ponemos a hablar de la mierda de caballo, esa es la más pesada. Claro, después de la mía. Es como más sólida. Ah, vamos a empezar de nuevo con ese temita, ya, córtala. Mi caca, güey. Ya, oye. Oye, Antonio, ¿tú qué sabí? ¿Cachai que existen los kilos? Pero la unidad mierda no existe. Hiciste un minuto. Hiciste un minuto, ¿qué se siente? Chúpalo. ¿Cuánto pesáis tú? Pura galería. Sí. 50, entre 50 y 60. Marco. ¿Cuánto pesa usted? ¡Sai, vos! Esta versión más corta, para como homosexual. ¿Cuánto pesa vos? No sé, Julián, no sé. Va a brutal, loco. ¿Cuánto pesa vos? No, si dejo que pesa un chiste. Vamos a buscar la cámara mejor. Es un chiste fome, pero... ¿Cuánto pesa el guatón? ¿Eh? ¿Cuánto pesa el guatón? No sé. Un chiste. Oye. Siéntate con él. Vea. Que la tuya se Diego. Ahora sí, para atrás. Diego, Epo. Ahí escuché mi chiste. Valentina. Perdón. Y ahora va mi chiste. ¿Qué hace un pato con una pata? Vale. Patea. ¿Qué? ¿Qué, Juanín? ¡Qué Juanín! Un guaguito. El Ainse, sí. Otro Juanín, otro. Otro Juanín. Ya. Vamos, chiste. Este es mejor. ¿Por qué la foca siempre mira para arriba? ¿Por qué, Juanín? Porque le gusta el foco. Descalificado el... Ese chiste no vale. Corre, riesgo. Ahora es que se va. Corre la p***. Y a la abuela. Y ahora va mi otro chiste. Este sí que es bueno. Ya, ¿cuál es la diferencia entre lástima y lastima? ¿Cuál es la diferencia, Juanín? El porte. Esa fue la sección de Juanín. Muy divertido, Juanín. Gracias, muy entretenido. ¿Cuánto peso lleva en su cuerpo usted? Gracias. La Dispárate. ¿Cuánta plata lleva en su cuerpo usted? Empezamos con la zapatilla. Luca. Ya. Boulevard. Calculemos. Una calculadora, por favor. Chalitas. Qué bueno. Ya. Ya, pongámosle 15. 15 lucas una zapatilla. No, no, es vale como no es lucas. La tigre vale 2 lucas. ¡Mentira! 10 lucas. A mí, depende del número. A mi primo le sale la ropa gratis. Yo lo sé porque... Ahora, el pantalón. Lucas se tiene. Ya, lucas, 3 lucas. Ahora que se tiene. Son 500, weón. ¿Qué se tiene? Oye, son 3 lucas. Ay, que son... Ya, lucas. Ya va en media. No, lleva calzones. Ya, los calzones. No, de todo. Ya, quina, ya. Ya, quina. No, no, cuestan quina. Son los que venden en la feria. Oye, cuestan... Buenos días a todos, estamos a jueves 21 de octubre del 2004. ¿Qué hora es? Las 10. Oh. Mira, hoy sale, aquí sale la fecha. Estamos a Tuesday. Ya, a Tuesday. Estamos a Tuesday. Ya. Ahora vamos a comenzar con una imitación de los animales. El zorro. La chinchilla. El delfín. El gato. El gato. No, el gato es Michael Jackson. El guatón. El guatón. Richman Fifta. Ahora nadie me deja jugar carta tranquilo. Gracias. El Diego Malta. Oye, Roberto, ¿tienes el pedo para comprarme el chocolito? El chocolito. El chocolito. Tengo una clínica. Ya. Próximamente viene la segunda parte de Juanín y su chiste divertido. ¿Quieres contar uno al tiro? No, más rato. Todavía no estoy esperando. Ya. Traten de reírse, por favor. Vamos a ir a la sala loca. Estamos yendo, caminando. Vamos, sin ese guayo. Vamos a preguntar dónde primero queda la sala. Oli, ¿a qué sala hay que ir? A la del apartamento. Vamos, vaya a ir. Ya, nosotros te seguimos. Ok, se ve bonita, Poli. Oye, mami, soy con... ¿Por acá? ¿Por acá, por acá? ¿Reine? Sala de cuarto B. Ya entramos a... ¡Mi hermano chico! ¿Ah? ¡Mi hermano chico, la mascota! Yali, siéntate. Ya no. curso. Opino. Ya, ¿usted va a traer mascota? No, ni cagando. ¿Usted va a traer mascota? Sí, mi mascota, el niño. ¿Usted va a traer mascota? Ni cagando. ¿Yo voy a traer mascota? No, no tengo mascota. ¿Usted va a bailar? No, ni cagando. ¿Y usted? No. ¿Y usted? No. Y más lo que dice, ay, vayan a la sala, represente el curso, a la alianza. No se pone para ninguna cuestión la carina. Para Luis, ¿te acordás de lo que hacíamos con el Nico? Parece que lo vamos a tener que hacer con él. ¿Hay que repetirlo? No. Ya, resiste esta weón. Ya, acuérdate. ¿Deberíamos irnos? No. ¿Esto se merece el espacio en el casete? No. ¿Vamos? Vamos. Ya. Parece cualquier cuestión menos reunión. Eso fue todo para www.chamelos.tk. Gracias. ¿Teníamos que rellenar? ¿Tenía algo que decir? No. ¿Tenía algo que decir a Valentina? Mírate. Tenemos que rellenar, ¿tenía algo que decir? Se siente, se siente, Bachelet, presidente. Oye, señora, mira, ¿tenía algo que decir a René? Está muy rico. ¿Sabes lo que dijo él? Espérate. ¿Sabes lo que dijo la Valentina? No. Está muy rico. Ella también. Dijo ahora ella también. ¿Qué? Si no es cámara, la confundí algo. No, no, ¿quieres que diga algo? Algo. Ella dijo algo. Algo. Qué bueno. Algo. Qué bueno. ¿Esa más? Ya. Uy, dijo que hay un pelado. Ya. ¿Qué? Hoy vamos a hacer esto. Dijo ya. Eso fue la gracia. ¿Cuánta plata lleváis en tu cuerpo? Bueno, actualmente la única cuenta que llevamos es de la Bárbara, que lleva 90 lucas en su cuerpo. De un patio de... ahora estoy grabando yo y ahora yo tengo la grabadora en la mano porque James se nos arrancó. Parece que no se quiere ganar eso. Sinceramente yo no le voy a dar nada de plata. Como él no está acá, tengo derecho a decirlo. Ya, ¿qué hora es? Son 10 y cuarto, vamos a entrar a la gracia. Sí. Entramos. Y por primera vez nos encontramos al Lichón en la biblioteca. ¿Qué te dio por estudiar a vos? actual llamado Marco. ¿Qué trata de reflejar? ¿Qué trata de reflejar? Sentimiento. Dije mierda, no dije nada más. Disparate. Dije mierda. ¿Cuál es disparate? Mierda, disparate. Mierda. Otro disparate más. Tienen que ser número. Toma, ya, mira de uno. Fuera. El mío de... El uno. Eso. Y eso. Eso es dos, tres, eso, todo eso. Podría ser combinaciones. Y eso... ¿Vos cachai? Podría ser combinaciones. Váyanse a la EPI. Por ejemplo. Se va y que se vayan los 3, 9 y todos sus derivados. ¿Te gusta el 7? No. Dijo que sí. Dijo que sí. Dijiste que no. No. ¿Ya va? ¿El 7? Sí. No me gusta. ¿Ya va? No. A mí tampoco. No. ¿El Nico? Sí. ¿Nico te gusta el 7? ¿Cómo nota? ¿Cómo nota? Sí, vos. 7, sí. Era de esperarse el Nico. Oye, Nico, ¿sabes lo que era 7? Te da miedo la paga. Te deja grabando, ¿cómo se hace? ¿Lo haces para atrás? Ya, taps, necesitamos taps, cooperen con taps. Pesquen a la Alexandra, por atrás. ¿Por qué no lo hacemos de bolsita de ti? Ya dejaste. Oh, el año pasado lo hicimos de bolsita de ti. Cuando termine la encuesta de quién es el mejor del curso, que se merece el premio Nobel Chamelo.tk, al mejor alumno del curso, vamos a hacer una encuesta al mejor profesor. Zorrita. Ya, oveja. Oveja, no abeja. Es el caballo. A ver, hazte tu caballo. Una oveja. A ver, uno que sea peludo. Una iguana. Se quedó la lengua, pero... Ya, un oso. ¿Qué le van a hacer? Un chupacabra. Un chupacabra. Como un día. Gracias, un Ricky. Ahora no voy a poder robar cada tranquilo. Qué carajo. Estoy cerrando la puerta. A uno no lo dejan masturbar, tranquilo. Oye Roberto, ¿me podéis pasar a verlo de aquí, se me cayó el patio? ¿Qué pregunta, culiao? Si no estuviera un departamento. Ah, ya. Oye Roberto, ¿te estáis masturbando? Ah, no wey. Está penetrable. Está penetrable. Falta, falta, falta, falta. ¿Cómo? Falta. Falta. Gatito. Qué ordinario. Yo sé que ya mucho. Las aventuras de Ricky Van Fibla. Ya. No, pero. ¿Quién es? No, mi mamá. Oye, Julio, que te corten a la pieza, weón. La vaya a cortar de andar robando cartas, weón. Y dile a sus culiados de chamelo.tk que dejen de wear un rato. Ya, culiado. No, las cartas no. Las cartas son mi vida, son mi sueldo. Me las voy a llevar todo, culiado, te lo merecí. ¿Acaso, culiado, vos crees que yo hago comida para vos, weón? No, weón. Hago comida para la familia, ladrón de mierda nomás. Vergüenza a la familia oveja negra. No, no. Ay, ¿ahora qué voy a hacer sin cartas? ¿Cómo me voy a robar algo? A ver. Voy a tener que usar la pura imaginación. ¡Ranceos! Esa verdad está robable, pero no. ¡Ay, no! Esa weá tampoco. Devuelve la plata, Julio. Devuelve la plata. Ah, esa weá está tasante, pero tampoco. Te cambio plata por un pedazo de pico. Eso también está bueno, pero no se me para la mano. Crédito. Chabelardo, chamelo puto de acá. Sucio. Culeco, sucio. Culeco como... El capítulo número 2. Ya, culo, ¿qué querés para la vida? ¿Querés una carta, weón? ¿Querés moneda? ¿Querés al Juanín, weón? ¿Al socio? No, quiero una revista porno. ¿Una revista porno? ¿Revista porno te voy a dar, culo? También que la he importado, weón. Tanta buena nota que la he sacado. Nieve, weón. Quiero nieve. Nieve, que ya estamos chilos, weón. El país más seco del mundo y te vamos. Y querés nieve, weón. Estáis pasado mono. ¿Por qué no te metiste cagada de carta en la raja, weón, y te ponía a pensar un poquito, culiao? Ni quería, culiao, ni le va a... Yo quería nieve. Recibí los tremendos regalos, pero yo lo único que quería era nieve. Esa weá. El socio. El socio. Socio teniendo la carta en 8 lucas. Fíjate que me estoy pantumbando. Salen ¡Toño! ¿Dónde está Toño? ¿Tengo para robar? Sí. Oye, ¿cuánto me generó los calzoncillos? ¡Toño! ¡Oye! ¡Amor! ¿Cuántas son las patas? Pues hay patas. Las patas plomas, pues, Toño. ¿Ah, tú vendí ropa? Las patas plomas que le compré a tu mami. Esta va deportivo igual. Ah, sí, te pateo. ¿Pero cuánto más o menos? ¿Tres lucas? Da tres lucas. Y me está preguntando que esto sale la ropa que ando trayendo todo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale tu mami? Ya. ¿La voy a dar? Como 4.500. ¿A ver cuánto tenés? Sí, po. ¡Oscur! Me salió 3.290. 3.300. Oye, acá todos dicen, ay, 2.90. Sí, es el líder, pues. Dice 990 mil. 10 pesos por carbón. Esa cosa que... Esto me lo regalaron. Ya, ponele, ponle Luca, porque esto para sale Luca. Luca, ya. ¿En la feria? Sí. Lo aro también. Ya. Lo aro 500. Ese 300. 800. Y este de acá, 300. 1.100. Cada uno o los dos. Sí, no sé, este salió... No, mira, estos dos salieron 500. Este me salió 300. ¿Cuánto ya hay? Mira, aquí yo 500, 800 y más 800, 300, 1.100. 1.100 ya. Ya, borra todo, 1.100. La cotona. El delantal me salió como 5 lucas. Más o menos, ¿o no? Más o menos. Cari, ¿cuánto más o menos sale un delantal? 2 lucas, ya. 3 lucas, ya. 3 lucas. 3 lucas. ¿Y totales? Ah, te subí un poquito, 59 metros. ¿Qué hecho este puro reloj? Yo tengo... Mira, yo tengo la pulsada de oro. ¿Hoy ando con otra bolera? ¿Cuánto ando? No, ando con otra bolera. Ya, esta me salió como 4 lucas. Oye, las cuestiones cara, oh, uno más de esas monedas, así es peso. No, la pulida, la pulsera, ¿no? ¿Cuánto así? ¿Cuánto con collar? ¿Cuánto? ¿Con qué ando? Ando con un peto. Ya, ¿te viste? No, esta me salió como 100 pesos. 100 pesos. Más, la pulsera, la... Esa cuestión, no sé, ¿de qué? ¿De oro? No, no lo pongáis. Ya. Los 20, coles, los coles, 2%. 20, 20, 20. ¿Siempre? Y 20. Oh, me la como de oro. ¡Ay, este! ¡Es un peso! ¡No! ¿Cuánto me cuesta 20? ¡Ay! Igual nomás. ¡Pone 51.000 ya! ¿Cuánto había salido en delante? ¿Cuánto te había salido en delante? Ah, 500 pesos. Ya. No, hombre. No. Más 4.000, más 4.000. Más 4.000, pues dijo la bolera. Sí, más 4.000. Más 4.000. Más 4.000. Ya, y más 100. No, ya agregado. Igual. 56.400. Igual tení plata. Hola, Bárbara. ¿Tenías una tapadura de muela? ¿Yo? No, mira, tengo la pura pulsera de oro, que es lo que cuesta más. ¿Tenías alguna tapadura? Malo esto. ¿Una cirugía?